Y estamos de regreso en el aire de La Mosquitera. Son las 11:50 y estamos en comunicación con Ángel Basile desde las calles mendocinas. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Por dónde andas? Seguimos en el Hospital Central. En tanto la protesta de trabajadores y trabajadoras de la salud sigue el encadenamiento de este grupo de mujeres que se ató a las puertas del hospital y que, bueno, no sé si estamos en condiciones de escuchar un audio que mandé. Sí, sí. Es posible. Perfecto. De un trabajador que contaba una situación en particular, sobre todo al final del audio, en particular, de persecución laboral dentro del Hospital Central. Así que lo escuchamos. Un trabajador de la salud, integrante de ATE, que bueno, se está haciendo una concentración y un corte de media calzada, aparte del encadenamiento de las trabajadoras en la puerta del Hospital Central. ¿Vos sos contratado? Sí, yo soy contratado hace 2 años y medio que estoy acá en el hospital con un sueldo de 33.300 pesos, más o menos. Y nos están negando un sueldo digno. Trabajamos 8 horas por día, tenemos un solo franco a la semana. Y no, verdaderamente es una burla lo que hace el gobierno porque no quiere pasarlo a planta. El contrato era por 6 meses, 7 meses. Y ahora seguimos trabajando igual, contratados, sin firmar contrato ni nada. Y con un sueldo miserable que verdaderamente no alcanza. 33.000 pesos no hacen nada. No podés darte un gusto de nada porque Suárez verdaderamente nos tiene obligados a trabajar como negro y en la miseria. Bueno, en tanto de eso, pero también hay otra realidad que yo sé que vos estás viviendo, como por ejemplo el alquiler. Sí, obvio. Imagínate pagar un alquiler de 24.000 pesos más los impuestos, todo no te alcanza verdaderamente. Es imposible si no tenés otro trabajo, no te la rebuscás como sea, no podés. No podés vivir porque no te alcanza verdaderamente. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado ni estamos exigiéndole al gobierno algo gratis. Estamos peleando por algo que hacemos. Nosotros somos esenciales en la salud, en la pandemia. Estuvimos y nos llamaban héroes, nos aplaudían. Hasta nos regalaban café, ahora se olvidaron de eso. Suárez, Cornejo, cuando vienen al Hospital Central, entran por entrada VIP y tienen atención VIP. Y ahora se olvidan de todas las cosas que hacen ellos. Bueno, más temprano me contabas que hay un compañero que estaba en tanto la administración del hospital y que, bueno, tuvo un castigo. Sí, eso también. Ahora están sacando a relucir problemas que has tenido en el pasado. Compañero desde diciembre tuvo un problema como cualquiera lo puede tener acá dentro del hospital, porque no todos vienen con buen genio o buen ánimo para recibir la gente, y ahora directamente lo han cambiado de servicio a lavandería. Imagínate, es imposible eso tampoco, porque están sacando cosas antiguas ahora por protestar o pedir un aumento y un sueldo digno. Bueno, justamente cuando la protesta se hace intensa por parte de los trabajadores, es que sacan a relucir ordenanzas o leyes del año del juego. Suelen ser de la época de la dictadura algunas leyes. No sé el caso particular de esta, pero es la forma que tienen de inducir a bajar los brazos. Sí, obvio, es obvio, porque el problema, te lo vuelvo a repetir, problema lo puedes tener siempre en un hospital, porque la gente se cansa también de los malos tratos capaz de los pacientes o los problemas que tengas en tu casa, pero no los puedes venir a resolver con un compañero de trabajo cambiándolo de servicio. Y otra de las cosas que mienten siempre es que el gremio te obliga a vos a aportar una calle, como ahora pasa con las compañeras que se han encadenado. El gremio no te obliga a nada, el gremio simplemente te apoya, porque nosotros tomamos las decisiones de hacer lo que queramos en el sentido sin problemas, porque verdaderamente no hemos tenido problemas de nada, como se dijo en la subsecretaría de trabajo, que habían roto puertas, ventanas, y es todo mentira. Nunca se rompió nada, simplemente nunca se rompió nada ni nada, se respetó todo como tiene que ser. Pero los otros diarios, el noticiero siempre miente y deja mal al gremio, que el gremio simplemente defiende a los trabajadores, como cualquier gremio. En este caso, nosotros nos defiende ATE. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí escuchamos el audio del trabajador, Ángel. Tal cual. Y ¿cuál? Denunciando la persecución que hay dentro del en este caso el Hospital Central, una persecución que ya venía pasando en tanto otros sectores también. Recordemos lo que cubríamos el año pasado con Cistea, que el director en ese momento también usaba los mismos métodos de persecución, de cambios de lugares de trabajo o de cambios de turno de manera espontánea de un día para el otro, buscando el desgaste o el amedrentamiento de las personas. El año pasado el director del hospital era Ariel Herrera, el anteaño pasado, que era cuando estábamos con el cubriendo lo de Cistea, el de este año, disculpame, el director, ¿cómo se llama este año? Mariana Pesotti, ahí está. Mariana Pesotti es la directora que está ahora, pero en realidad me dicen las trabajadoras que en realidad el que maneja realmente el Hospital Central en las sombras, en una situación muy parecida al gobierno, es Ariel Herrera, y que es el que persigue, hostiga a los trabajadores y trabajadoras. Acaban de desarticular el corte de media calzada y ya se están concentrando en la vereda, pero esto va a seguir, esta gente se va a quedar por lo menos durante las 96 horas que dura el paro de salud, se van a quedar acá encadenadas en la puerta del Hospital Central. Eso no quiere decir que no van a dejar a pasar a nadie, porque la gente sigue circulando. Ojo con eso. El hospital sigue funcionando, no es que se para el hospital. Es una visibilización de lo que están viviendo en tanto el reclamo salarial. Es decir que el paro no afecta a la atención. No, en tanto con la misma asiduidad que cualquier día cotidiano, y sí, en ese sentido sí, está afectado porque no trabaja al 100%. ¿Cachas? Perfecto. Pero sí, o sea, se le está dando la oportunidad a la gente de poder acceder a sus turnos y a lo demás. Bueno, vos lo has visto, vos estabas con el tema particular de otros hospitales donde tendrías que ir. No, sí, la atención es mínima de guardia y casos, digamos, en oncológicos, embarazadas, sí. Claro, en ese sentido sí, pero mientras está durando eso, bueno, lo vimos en el hospital de Upaleta también, que contábamos la semana pasada, en tanto, esos casos emergentes sí se atienden. Así que, bueno, ahí está. Pero lo que es importante recalcar esto, es una protesta de visibilización. No están parando a la gente para que no entre. Ojo con eso. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu cobertura impecable ahí estando en la calle junto a los trabajadores en esta lucha que en la provincia continúa. Exacto, seguimos. En la Mosquitera seguimos. Recordemos que somos un grupo de trabajadores y trabajadoras que cubre la situación de trabajadores y trabajadoras. Así que seguiremos estando y apoyando la lucha cotidiana. Y y antes de que me olvide, hay algo que me pasaron, en tanto la pauta reclamo salarial, que es bueno contarlo. Ya hubieron acuerdos paritarios, en tanto, con AMPROS, con Vialidad, con Fiscalía de Estado y con Tribunal de Cuentas. Ellos ya lograron un acuerdo. Recordemos que Tribunal de Cuentas es la misma, ¿te acordás? Esas personas que salió un trascendido y se comprobó gente que está cobrando más de $1,000,000 por mes. Claro. Esas llegaron a un acuerdo. Y claro, obvio. Claro, lo dejo a tu consideración. Sí. ¿Qué querés que te diga? Así estamos. Así estamos. Bueno, compañera. Bueno, muchas gracias. La situación. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, continuamos mañana entonces en Colectivo Hora. Te dejamos la tarde. Abrazo. Un abrazo. Ahí estaba nuestro corresponsal Ángel Basile cubriendo la lucha del Frente Estatal que sigue en las calles. Y bueno, antes de irnos, les quiero contar que la vicepresidenta Cristina